Los participantes en el octavo Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea visitaron Manyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong, el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, el Complejo de Ciencias y Tecnología y otros.